fragmento del discurso pronunciado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz el 26 de julio del 2006 con motivo del aniversario 53 del asalto al cuartel Moncada. Este acto se desarrolló en la Plaza de la Patria de Bayamo, en la provincia de Granma. El día en que existan sociedades verdaderamente justas en el mundo, y va llegando la hora porque no existe otra alternativa, ese día, con mucha racionalidad, se podrá hacer el uso de toda la fuerza de la educación para crear valores y especialmente transmitir valores. Esa es la tarea del maestro, del educador, del profesor. Desde la primaria hasta los ciento y tantos años, porque creo que hay no sé cuántos miles ya de ciudadanos de este país, y es lógico, y habrá más cada vez que rebase incluso la cifra de los 100 años. Pero no se asuste nuestro vecinito del norte, que yo no estoy pensando en estar ejerciendo funciones a esa edad. Porque además las que ejerzo no, eso no se da, deben a mi voluntad, ni mucho menos. Nunca luché para eso. Sí, lucharé toda mi vida, hasta el último segundo, mientras tenga uso de razón, por hacer algo bueno, hacer algo útil. Pues todos hemos aprendido a ser mejores con cada año que nos pasa por encima, todos los revolucionarios. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!